Capítulo 14 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 14. Lancé un grito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me preguntó de un modo extraño. Estaba blanca, triste. ¿Usted me lo pregunta? ¿Usted? ¿Y está en mi cuarto? Sí, he venido. He venido por completo. Es mi manera. Pronto lo verá. Encienda la luz. Encendí una vela. Ella se levantó, se acercó a la mesa y puso ante mí una carta abierta. ¡Léala!, me ordenó. Es letra de Degrie, grité, cogiendo el papel. Me temblaban las manos. Las letras danzaban ante mis ojos. He olvidado los términos precisos de la carta, pero he aquí lo esencial. «Señorita», escribía Degrieux, «una desgraciada circunstancia me obliga a partir en el acto. No dejará usted de haber notado que evité toda explicación con usted durante el tiempo en que la situación podía despejarse. La llegada de su vieja parienta, de la Ville d'Homme, y su ridículo comportamiento ha puesto fin a mis dudas. Mis propios asuntos comprometidos me impiden continuar acariciando las dulces esperanzas que me halagaron por algún tiempo. Lamento el pasado, pero confío que no hallará usted en mi conducta nada que sea indigno de un caballero y de un hombre honrado. Gentilhomme en honnête homme. Poco menos que arruinado por los préstamos hechos a su padrastro, me veo obligado a aprovechar lo poco que me queda. Ya he escrito a mis amigos de Petersburgo dándoles instrucciones para la venta de los bienes que me hipotecó. Pero sabiendo que su ligereza le llevó a disponer de la fortuna de usted, he resuelto perdonarle 50.000 francos y le devuelvo parte de los títulos que me entregó equivalente a esa suma. De modo que está usted en situación de rescatar cuanto le han hecho perder, pidiéndole por vía judicial la restitución de sus bienes. Espero, señorita, que mi determinación le será de gran provecho y espero también haber cumplido así con el deber de un caballero. No dude que su recuerdo queda grabado para siempre en mi corazón. Bueno, todo eso está claro, dije volviéndome a Paulina. ¿Esperaba usted otra cosa?, añadí con indignación. Yo no esperaba nada, me contestó sin perder la calma, aunque su voz temblaba. Había tomado hacía tiempo mi decisión. Adivinaba su pensamiento. Se figuraba que yo intentaría, que insistiría. Se detuvo sin acabar la frase y mordiéndose los labios guardó silencio. Yo acentué adrede mi desprecio por él, esperando a ver qué haría. Si hubiera llegado el telegrama anunciando la herencia, le hubiese arrojado a la cara el dinero prestado al idiota de mi padrastro y lo hubiese mandado a paseo. ¡Oh, cómo odio a ese hombre! No es el mismo de antes. ¡Mil veces no! Ahora, ¿con qué placer le azotaría las narices con esos 50.000 francos? Pero el documento, el compromiso de los 50.000 francos lo tiene el general. Cójalo usted y devuélvaselo a Degrie. ¡Oh! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! Cierto, eso es otra cosa. Además, ¿de qué sería capaz el general a estas horas? ¡Y la abuela!, exclamé de súbito. Paulina me miró, distraída e impaciente. ¿La abuela?, preguntó la joven humillada. ¡No puedo ir a su casa! ¡No quiero pedir perdón a nadie!, añadió irritada. ¿Qué hay que hacer, pues?, grité. ¡Vive Dios! ¿Cómo? ¿Cómo pudo usted amar a Degrieux? ¡Ah, canalla! ¡Canalla! Si usted quiere, lo mataré en duelo. ¿Dónde está ahora? En Frankfurt. Estará allí 3 días. Diga usted una palabra y salgo mañana en el primer tren, dije con estúpido entusiasmo. Ella rió. ¿Y si le dijese, vengan primero los 50.000 francos? Y luego, ¿por qué había usted de batirse con él? ¡Qué tontería! ¿Dónde? ¿Dónde se podrían encontrar esos 50.000 francos? grité yo, rechinando los dientes, como si se pudieran recoger del suelo. —¿Y si Mr. Astley...? Insinué, volviéndome a ella, impulsado por una idea extraña. Sus ojos relampaguearon. —¿Cómo? ¿Pero tú mismo me propones que te deje por ese inglés? Dijo mirándome a la cara y sonriendo amargamente. Por primera vez me trataba de tú. Creí que sufría un momento de trastorno. De pronto se dejó caer en el sofá como aniquilada. Me quedé como herido por un rayo. No daba crédito a mis ojos ni a mis oídos. ¿Cómo? Entonces me amaba. Acudía a mí en vez de a Mr. Astley. ¿Ella? ¿Ella? ¿Una señorita? Me visitaba en mi cuarto de hotel, comprometiéndose ante todo el mundo. Lo estaba viendo y no lo comprendía. Una idea extraña cruzó por mi cabeza. Paulina, concédeme una hora. Quédate aquí. Solo una hora y volveré. Es necesario. Ya verás. Espérame, espérame. Salí corriendo sin hacer caso de su mirada de espantosa interrogación. Me gritó no sé qué, pero no me volví. A veces se le mete a uno en la cabeza la idea más descabellada, la más absurda, y obra tan poderosamente que acaba uno por aceptarla como la cosa más real. Y es más, si la idea va asociada a un deseo fuerte y fogoso, se acepta como algo fatal, inevitable, predestinado, como algo que ha de ser, que ha de suceder. ¿Acaso todo esto se funde en algo, en un esfuerzo extraordinario de voluntad, en una embriaguez de la fantasía, en una combinación de sentimientos o en alguna otra cosa, no sé en qué? Pero aquella noche, que por cierto nunca olvidaré, me sucedió algo prodigioso, justificado por las reglas de la aritmética, desde luego, pero no por eso menos maravilloso para mí. ¿Por qué? ¿Por qué había de arraigarse en mí aquel convencimiento que hacía tiempo me estaba hurgando? Repito que había pensado en ello, no como una de tantas probabilidades que pueden suceder o dejar de suceder, sino como algo cuya realización es absolutamente necesaria. Eran las 10:15. Llegué al casino con la más firme esperanza y la más honda excitación que había experimentado en mi vida. En la sala del juego aún quedaban jugadores, aunque menos de la mitad que durante el día. Entre 10 y 11 suelen hallarse los verdaderos jugadores para quienes no existe en un balneario más que la ruleta, por la que han ido, fuera de la cual nada les interesa, y cuyo veraneo consiste en jugar de la mañana a la noche, y aún seguirían jugando hasta el amanecer si fuera posible. Porque siempre se alejan malhumorados cuando a las 12 les cierran a la espalda la sala de juego. Y cuando el croupier, en jefe, anuncia poco antes de medianoche: «Les trois dernières coupes, monsieur». Siempre están dispuestos a poner en aquellas 3 jugadas cuanto les queda en los bolsillos. Y, en efecto, es cuando más suelen perder. Me dirigí a la misma mesa en que había sentado aquel día la abuela. Y como no había mucho público, hallé puesto enseguida, justamente donde estaba bordada en el tapete la palabra «passe». «Passe» quiere decir la serie de números comprendida entre el 18 inclusive y 36. A la primera serie de números, desde 1 a 18, se le llama «manque». Pero a mí me era igual, porque ni calculé ni me enteré del número que había ganado últimamente. No me tomé la molestia de preguntarlo, como hubiera hecho todo jugador prudente. Saqué mis 20 federicos y los puse a la palabra «passe» que tenía delante. «22», gritó el croupier. Había ganado, y volví a jugar postura y ganancia. «31», gritó el croupier. Vuelta a ganar, ya tenía 80 federicos. Puse toda esta suma en la docena de en medio. La ganancia es triple, pero hay 2 probabilidades de pérdida contra 1. Corrió la bola y paró en el 24. Me dieron 3 manojos de 50 federicos en papel y 10 monedas de oro. Tenía ya 200 federicos de oro. Me parecía estar delirando. Empujé todo aquel montón hasta el rojo y de pronto volví en mí. Por única vez en toda la noche, fui presa de tal horror en aquel momento que temblaba de pies y brazos como un azogado. Enseguida comprendí lo horrendo de mi suerte si perdía. Mi vida entera estaba en aquella apuesta. «¡Rouge!», gritó el croupier. Respiré. Sentía en todo mi cuerpo aguijones feroces. Me pagaron en papel. Ascendía todo a 4.000 florines y 80 federicos. Apenas pude contarlos. Luego, recuerdo que jugué 2.000 florines a la docena de en medio y los perdí. Puse el oro, los 80 federicos y lo perdí. Montado en ira, cogí los 2.000 florines que me quedaban y los coloqué en la primera docena, al azar, sin reflexión, sin cálculo. Durante un momento se me cortó la respiración, como debió sucederle a Madame Blanchard cuando cayó del globo en París. «¡Quatre!», gritó el croupier. Volví a tener 6.000 florines. Cantaba ya victoria. Nada me asustaba, nada. Y puse 4.000 florines al negro. 9 jugadores me imitaron apuntando al negro. Los croupiers cambiaban miradas y se decían no sé qué. En derredor mío hubo un murmullo de expectación. Ganó el negro. Desde este momento ya no sé lo que gané ni lo que jugué. Recuerdo solamente, como en sueños, que recogí, según creo, hasta 16.000 florines para perder luego en 3 jugadas desgraciadas 12.000. Entonces puse los 4.000 restantes al passe. Pero apenas me di cuenta de lo que hacía, porque lo hice maquinalmente, sin que me diera la más mínima emoción. Y gané. Entonces volví a ganar 4 veces seguidas. Solo recuerdo que recogía el dinero a miles. También recuerdo que la docena del medio ganaba con frecuencia y que me mantenía en ella. Salía con cierta regularidad. 3 o 4 veces seguidas salía. Dejaba de salir 2 veces y luego volvía a salir 3 o 4 veces. Esta asombrosa regularidad es la cosa más caprichosa y lo que hace perder la cabeza a los jugadores empedernidos que calculan lápiz en mano. ¿Y qué sarcasmos proporciona la suerte en tales casos? No creo que hubiera pasado más de media hora desde que empecé a jugar cuando, de pronto, me advirtió el croupier que llevaba ganados 30.000 florines y como la banca no admitía compromisos para una suma tan grande, se iba a cerrar la ruleta hasta el día siguiente. Recogí todo mi oro y me lo hundí en el bolsillo. Recogí los billetes y corrí a otra sala donde también había ruleta. Todo el público me siguió. Me hicieron puesto y empecé a jugar al azar, sin regla ni medida. No comprendo cómo me salvé. Sí que, de vez en cuando, alumbraba mi mente un relámpago de prudencia. Prefería ciertos números y combinaciones, pero pronto me abandoné a un juego inconsciente. Debía estar muy distraído, pues recuerdo que varias veces me corregían los croupiers. Cometí equivocaciones garrafales. Tenía las sienes mojadas de sudor, me temblaban las manos. Venían los polacos a ofrecerme sus servicios y no les hacía caso. Mi suerte parecía inconmovible. De pronto oí una explosión de gritos y de risas. ¡Bravo! ¡Bravo! Exclamaron todos, y algunos aplaudieron. Allí también recogí 30.000 florines, y se cerró la banca hasta el siguiente día. ¡Márchese! ¡Márchese! Murmuró una voz a mi lado. Era un judío de Frankfurt, que no me había dejado un momento y que en alguna ocasión me ayudó eficazmente. «¡Por amor de Dios, váyase!», me advirtió otra voz al lado opuesto. Volví la mirada y vi una mujer como de 30 años, modesta y seriamente vestida, de cansado, pálido y enfermizo semblante, que aún conservaba trazos de su antigua belleza. Estaba yo en aquel momento llenando mis bolsillos de dinero que recogía de cualquier manera y amontonando el oro y tomando el último rollo de billetes, logré, sin llamar la atención, colocarlo en manos de la dama, a lo que movióme un impulso violento. Recuerdo que sus blancos y finos dedos oprimieron los míos en un transporte de agradecimiento. Todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo hube recogido todo, corrí al 30 y 40. Allí acude un público aristocrático. Es muy distinto de la ruleta a un juego de cartas. La banca responde al acto por 100.000 táleros y se puede jugar de una vez hasta 4.000 florines. No tenía la menor idea de aquel juego, como no fuese que también podía apostarse a rojo y a negro, a los que me dediqué. Todo el público del casino me rodeaba. No sé si tuve un solo pensamiento para Paulina en todo ese tiempo. Solo experimentaba el gozo avasallador de recoger y guardar el dinero que se iba amontonando ante mí. Diríase que me perseguía la suerte. Esta vez, como si Dios me hubiera tenido de la mano, ocurrió una cosa chocante, aunque sea frecuente en el juego. Sucede, por ejemplo, que la suerte toca al rojo 10 y hasta 15 veces consecutivas. Pocos días antes me habían dicho que la semana anterior había salido el rojo 22 veces seguidas, cosa nunca vista en la ruleta y comentada con asombro. Claro, todos dejan entonces de jugar al rojo, y hasta pasadas 10 jugadas por lo menos, casi nadie arriesga él. Pero ningún jugador experto pone tampoco en el negro, porque sabe los caprichos de la suerte. Y en efecto, cualquiera creería que después de salir el rojo 16 veces, la 17ª vez tocará infaliblemente la suerte al negro. Los novicios se dejan guiar por esta deducción y doblan y triplican sus posturas, perdiendo sumas enormes. Pues yo, sabiendo que había salido el rojo 7 veces arreo, jugué a él en un arranque de extraña perversidad. Estoy persuadido que la vanidad contribuyó poderosamente a ello. Deseaba impresionar al público, corriendo un riesgo loco. ¡Oh, extraña sensación! Recuerdo claramente que, aparte de los impulsos de la vanidad, estaba poseído por el vértigo de las temeridades. Quizá mi alma, embriagada de fuertes impresiones, quería hundirse en un pozo de abrojos y revolcarse hasta quedar ahíta. No miento al decir que si el reglamento me hubiera permitido jugar 50.000 florines de un golpe, los hubiese puesto. Gritaba la gente que estaba loco, que el rojo había salido ya 14 veces. «Monsieur, ayez déjà 100.000 florins», dijo una voz detrás de mí. Volví súbitamente a la realidad. ¿Cómo? ¿Había ganado aquella noche 100.000 florines? ¿Qué más quería? Me arrojé sobre los billetes de banco y me los guardé en el bolsillo sin pararme a contarlos. Recogí todo el oro y salí corriendo. Todos reían viéndome cruzar la sala con los bolsillos abultados y encorvándome bajo el peso del oro, que creo llegaría a 20 libras. Varias manos se tendieron hacia mí y yo repartí dinero a puñados. Dos judíos me detuvieron a la salida para advertirme. «¡Es usted valiente! ¡Es usted muy valiente! ¡Pero márchese mañana, cuanto antes, o lo perderá todo! ¡Lo perderá todo!» No les atendí. Tan oscuro estaba el paseo que no veía un palmo de mis ojos, y el hotel distaba media milla del casino. Nunca había tenido miedo a los bandidos y a ladrones, ni pensaba en ellos entonces. No recuerdo en qué pensaba. Mi cabeza estaba hueca. Solo sentía una dicha inmensa, de triunfador, de afortunado, de hombre poderoso, no sé de qué. También se me dibujó la imagen de Paulina. Me acordé de ella y sabía que a ella me dirigía, que con ella estaría al momento contándole, mostrándole, mas apenas recordaba lo que me había dicho una hora antes. Parecíame haber transcurrido mucho tiempo desde entonces, que todo era ya antiguo y que entonces empezaba una vida nueva. Casi al final de la avenida me sobrecogió un súbito temor. ¿Y si en aquel momento me robasen y asesinasen? Mi terror aumentaba a cada paso y me eché a correr. Por fin apareció el hotel con sus numerosas ventanas alumbradas. Gracias a Dios que estaba en casa. Subí a prisa a mi cuarto y precipitadamente abrí la puerta. Paulina seguía en el sofá, cruzada de brazos, con una vela encendida a su lado. Me miró con asombro y sin duda ofrecía yo entonces un aspecto extraño. Me quedé ante ella y empecé a sacar dinero y a amontonarlo sobre la mesa. Fin del capítulo 14.